Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con la operación técnica de Dayana Fernández, con Camilo en la producción, y vamos a tratar de charlar un poco con ustedes, los que están del otro lado. Hoy, como habíamos prometido la semana pasada, empezamos vamos a sortear hoy, antes de irnos, un libro de la Triple K del doctor Fabián Harari. Un libro, yo todavía lo estuve hojeando, no lo empecé a leer, pero un libro importante, gráfico, es decir, una investigación seria, con cifras serias, con estadísticas serias, es decir, un libro como para leer. Nosotros lo que le proponemos es que nos llamen al 4864-0489 o al 4866-1095, nos dicen quiero el libro, soy tal de tal barrio, o que nos escriban a Facebook, a Los Locos de Buenos Aires, Facebook, ahí ya tenemos alguna gente que... ahí lo mandan por línea privada, ¿no? ¿Cómo es, Camilo? Por línea privada, en Facebook, por privado. Bueno, mandan, ponen tal de tal barrio y entran en el sorteo. En Twitter, arroba Los Locos La Tribu, ahí también lo pueden pedir en Twitter. Y si no es por estos medios, acá tenemos el correo, que es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Después, antes de irnos, vamos ahí a ver los llamados que hay. Vamos a hacer un sorteo con toda la gente que ha escrito, con algunos que ya nos han escrito y que ya aprovechamos para saludar. Y de paso agradecemos a todos aquellos, primero, aquellos que nos dicen qué bueno que hagamos el sorteo, pero ya encargaron el libro, o aquellos que nos dicen qué bueno que hagamos el sorteo, pero lo van a comprar. Si lo quieren comprar, si no se lo ganan en el sorteo, escriben, van a la librería El Barrilete, ahí en Boedo, en Salcedo, búsquenlo, porque no tengo la dirección, es más, no me acuerdo la dirección. El otro día Fabián Harari tampoco se la acordaba, de la librería El Barrilete. Después, en todo caso, si alguno que está escuchando nos la manda, la pasamos. Y si van ahí, porque no tuvieron la suerte de ganar hoy el libro, aprovechen y compren Perón Leaks, que debe quedar alguno. Para mí, el mejor libro sobre el peronismo que se ha escrito en la historia, el mejor libro con documentación. Ahí no hay sanata, no hay temas emocionales, no hay tema de contar lo que uno vio, sino que están los documentos. Así que aprovechan, van, piden, me dan la Triple K, que tiene que ver con las organizaciones paraestatales que apretaron compañeros y que actuaron entre 1996 y 1999 y 2016. Y 2015, perdón. Ya saben, así que empiecen a escribir, empiecen a llamar, y al final del día lo sorteamos. Bueno, miren, yo iba a empezar hablando algunas cosas, pero quiero aprovechar que acaba de llegar un mensaje de un oyente y creo que sintetiza un poquito el malestar que hay en algunos sectores, por llamarlos de alguna forma, algunos sectores honestos, combativos, que han medido todo con la misma vara lo que ha pasado. Acá nos escribe Juan, que pone Juan del Sur. Dice: suspenden los aumentos de la ley de movilidad previsional, pero a Exxon y Shell les bajan las retenciones del 12% al 8%. Otra, entre comillas, reforma previsional para que los Fernández se ahorren unos pesos, no se darán los aumentos de la ley de movilidad. Pregunta: ¿se pegarán martillazos en la cabeza a los jubilados que votaron a estos crápulas? ¿Habrá de nuevo revuelta como en el 2017 o esta vez no? Bueno, yo hoy tuve... Después igual vamos a ver si podemos ampliar. Pero hoy el estaba indignado por toda la gente que conozco que gana 19 mil pesos, 20 mil pesos y que es considerado hoy un millonario, que tiene que colaborar para otros y que tiene que esperar hasta junio para ver qué va a hacer Alberto Fernández. La militancia obsecuente, digamos aquellos que se decían progresistas, no dudan. Dicen: van a aumentar, lo suspendieron porque van a aumentar. Entonces lo primero que uno pregunta, estoy hablando de lo que están mandando en esta ley ómnibus que están mandando hoy a la Cámara de Diputados para restablecer el bonapartismo o la monarquía, como más te guste, y poder sacarle a los que menos tienen para darle a los que no tienen nada y no sacarle nada a los que más tienen, como han hecho siempre estos gobiernos que se dicen populistas. Los militantes del Frente de Todos, hoy algunos me decían: no, pero van a dar aumento. Le digo: mirá, en junio cae el 11,65 de marzo, que ya lo suspendieron, y el casi el 16, que va a ser junio, porque falta todavía la estadística, la cifra de la última inflación, pero ya con inflaciones del 5, el 4, menos del 15, 16 no va a haber, quiere decir que va a ser más o menos el 28%. Bueno, eso lo suspendieron. Ahora, primero, vamos a hablar desde la psicología. ¿Saben lo que es decirle a un jubilado que planificó, porque ya lo anunciaron todos los medios, porque es una ley, aparte no se pueden anular leyes, es decir, sería anticonstitucional de cualquier forma? Pero sabemos lo que pasó acá. Kirchner hizo exactamente lo mismo, llevó a todo el mundo a la mínima, al 80% lo llevó a la mínima, y acható para abajo. Es decir, ¿qué es lo que en principio está haciendo este gobierno? Si vos ganás, llevan a los de abajo hasta 19.000, pero ojo, con dos bonos, que lo cual no se sabe si se lo van a incorporar, y a los de 19.000 no le dan nada, entonces queda más gente que recibe la mínima. Esa es más o menos la idea de siempre. Ahora, ¿saben la angustia para aquel que decía: no, en marzo el 11 y pico%, por lo menos no lo tengo? Ahora, si van a dar más aumento, vamos a darle el changuín a lo que dicen estos progresistas. Vamos a decir que, pónganle que tengan razón, ¿para qué dicen de suspender los aumentos? Lo dan y después dan un poco más, que me parecería lo más lógico, ¿o no? Hablar de lógica y hablar de lógica con alguna gente es bastante, bastante difícil. Pero bueno, así estamos. Vamos a ver qué pasa. En principio yo creo que una persona que gana 19 mil pesos para nada es rico. Tampoco es rico uno que gana 50 mil. Insisto, uno que gana 50 mil. Ni tampoco es rico uno que gana 70 mil. Yo soy de aquellos que todas las veces que puedo no todos los días, pero las veces que puedo recorro los supermercados. Esta semana, cuando yo había dicho en este micrófono y me retracto, yo dije algunas cosas que ahora me tengo que retractar, porque evidentemente me equivoqué. Me tengo que retractar cuando dije Macri les hace el trabajo sucio, permite que aumenten todos los precios como quieran en los supermercados. Bueno, aumentaron todos los precios después de las PASO y aumentaron todos los precios después de la asunción de Alberto Fernández, y nadie le pone un parate a nadie. Volvieron a aumentar los huevos, volvió a aumentar la leche esta semana, de 35.80 que estaba en precios cuidados, la llevaron a 39 y pico, donde se consigue, volvió a aumentar todo lo que tiene que ver con lácteos, y volvió a aumentar una cantidad de productos. Así que me retracto, no le hicieron el trabajo sucio, sigue. Y hoy Alberto con los empresarios tuvo una muy buena aceptación. Recién lo escuchaba a Rattazzi y dijo que estaba contento, que todo esto había que hacerlo. Es decir, Rattazzi estaba contento cuando Macri mandó la reforma jubilatoria, que ojo, esto hay que explicarlo bien porque nadie lo explica. Macri mandó la reforma jubilatoria cambiando la fórmula pensando que bajaba la inflación. Entonces, si bajaba la inflación, la fórmula le iba a venir al pelo, porque prácticamente no daba aumento. Pero el problema que tuvo es que subió la inflación. Entonces, esa fórmula hoy beneficia más a los jubilados, porque el año que viene van a recuperar toda la inflación de este año, y si la inflación es menor, van a recuperar algo de lo perdido, ¿entienden? Bueno, pero no la mandó con esa idea Macri, la mandó pensando que la inflación bajaba, es decir, era una forma de sacarte plata. Pero bueno, ahora viene este y se dio cuenta que esa fórmula le generó un embrollo, porque le tiene que pagar lo más importante para este gobierno, ya lo dijeron, es pagarle al Fondo Monetario Internacional, y es a que los empresarios sigan haciendo sus grandes negocios, y es que a los capitales financieros sigan haciendo sus grandes negocios. Por eso, entre todas las leyes, derogan la ley a la renta financiera, es decir, para que aquellos que tienen 300, 400 mil pesos y lo pongan en plazo fijo o compren bonos, no tengan impuestos. Esa ley, que era una ley progresista. Bueno, así estamos. Vamos a la ciudad, que es lo que nos compete. Dentro de todo esto, que le estamos contando, y que vamos a ver si en algún momento podemos profundizar alguna de estas cosas, hoy tenemos mucha información, pero dentro de todo esto hay algunas cositas que creo que son para mirar en la ciudad de Buenos Aires, para mirar. Y esto no tiene que ver con, como decía, cuando uno leyó de chico juvenil y a Crudos contra Cocidos, que pasaba en el Nacional Buenos Aires, las peleas entre los porteños y la gente del mal llamado interior, o del interior, a muchos no les gusta que se diga interior. Pero hay como que se ha incorporado un nuevo efector a la grieta, que es el porteño en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, aprovechando esta volada, que hay toda una bronca impuesta desde hace mucho tiempo, porque dicen que somos pedantes, soberbios, y que algunos lo deben ser, no les quepa ninguna duda, y que en el interior no es así, están aprovechando para manejar que en la ciudad de Buenos Aires vivimos demasiado bien para como está el resto del país. Lo hemos escuchado, es decir, todo el que habla que no sea porteño, inclusive a veces algunos porteños interesados, por supuesto, dicen eso. La ciudad de Buenos Aires le dan muchos recursos. El otro día la expresidente de la Nación, la actual vicepresidenta, dijo: la matanza está mal, hay que terminar con las desigualdades, porque los porteños tienen mucha plata y hacen obras que no sirven para nada, como la del Paseo del Bajo, que es para que no tengan ruido los departamentos de los que viven ahí, es decir, de ella, que tiene un departamento ahí, de todos los multimillonarios que viven por ahí. Bueno, dijo todo eso, lo que se entendió como ustedes, muchachos, en La Matanza están mal porque los porteños están bien. Después fue a Quilmes, habló con, un día antes, habló ahí, esto fue en la Asunción de Espinosa, fue a la Asunción de esta Mayra Mendoza en Quilmes, y también lo mismo, dijo, ustedes acá están mal porque los porteños están bien y ahí hay muchos recursos. Y después Kicillof dijo exactamente lo mismo. Y después, bueno, el propio Alberto Fernández en campaña le dijo a los cordobeses que iba a ver cómo le sacaba recursos a los porteños porque tenían demasiados recursos. Lo mismo le dijo a los santafesinos, qué sé yo. Igual no le sirvió porque igual no lo votaron. Pero todo esto pasó. Entonces, realmente a mí me preocupa que ahora se maneje esto como parte de esta grieta que evidentemente no va a cerrar más. Mientras ellos piensen que el que gana 30.000 pesos, 20.000 o 19.000 tiene que ayudar al que no tiene nada, y tenemos un problema ahí. Al que no tiene nada lo tienen que ayudar los que ganan cientos de millones de dólares, cientos de miles de dólares, los que especulan financieramente, los que tienen las grandes empresas que te cobran las cosas 5, 6, 10 veces lo que vale. Pero entonces eso siempre va a mantener una grieta, y es lógico. Es más, yo creo que si ellos no estuvieran en el gobierno, hoy estarían en la calle, pero están en el gobierno. Y es como dijo alguna vez alguien del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un ajuste en la Argentina, para que pase y que no haya ningún problema, hay que hacerlo cuando esté el peronismo. Lo hicieron con Menem sin problema, lo hicieron con Dualde sin problema, y parece que lo van a hacer ahora sin problema. Entonces, volviendo, los porteños somos el pato de la boda. Yo les quiero explicar una cosita con respecto a la ciudad de Buenos Aires, y que esto no entre, porque acá tenemos cantidad de más. Nos han escrito que nos dicen que no nos piden el libro porque no se lo podríamos mandar, pero nos han escrito de gente de Mercedes, de Junín, de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente escuchan a veces el programa. Nosotros no tenemos nada contra esa gente. Lo que sí creemos que se iguala para arriba, no se iguala para abajo. Se iguala para arriba. Es decir, si en la ciudad de Buenos Aires tiene el 22% de pobreza, lo cual es una barbaridad, pero Formosa tiene el 40% o Tucumán tiene el 40%, no hay que hacer que la ciudad de Buenos Aires vaya al 40%. Hay que hacer que Formosa venga al 20%, y si es posible en algún momento todos estemos en la pobreza que había en los años 70, por ejemplo, del 3-4%. Es decir, no es al revés. Es esa fórmula de al revés, esa fórmula que utiliza estos sectores de la derecha populista, es una fórmula que no sirve. Hay que igualar para arriba. No hay que hacer que la gente cobre las jubilaciones todos menos de 19.000 pesos. Hay que hacer que todos cobren más cerca de los 100.000, que es el máximo, que es lo que se paga de jubilaciones. ¿Me explico? No hay que agarrar y hacer que la salud en la ciudad de Buenos Aires sea un desastre. Aparte, la gente de La Matanza se va a perjudicar, porque la gente de La Matanza se atiende acá. Se atienden acá en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que atienden mal, porque la salud es un desastre, pero mejor que en La Matanza. Mejor que en Formosa y que en otros lados. No hay que hacer que el Garrahan no esté más en la ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer que en todas las provincias haya un Garrahan, que no haya que traer chicos en aviones. ¿Entienden? Por lo menos es la forma que yo tengo de pensar. Todo lo contrario a toda esta gente que dice que se soluciona todo cagándonos a los porteños. Ya aplicaron algunas leyes en su momento, como la ley que le sacaba los fondos al Banco Ciudad y se los daba al Nación. ¿Se acuerdan los depósitos judiciales? Pero bueno, y hay un tema. La ciudad de Buenos Aires es prácticamente autosustentable porque el 80% lo recauda en la propia ciudad de Buenos Aires. El problema que tiene la ciudad de Buenos Aires es que la coparticipación federal se hizo en 1988 y no era una provincia, dependía del gobierno nacional. Entonces se han manejado los recursos extraordinarios de la ciudad por decretos de los presidentes, como por ejemplo el aporte cuando pasaron la gran parte de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires. Así que les digo, lean, escuchen y no empecemos con estos enfrentamientos inútiles de los pobres contra los más pobres. Tratemos de que todos seamos alguna vez menos pobres, ¿eh? Me acaba de llegar una muy mala noticia. Murió un cantante al cual aprecio mucho. Lo he visto alguna vez que vino a la Argentina. Ahora trabajaba de actor. Se llama Pac Xiandión. Y la verdad que me tiene consternado. Sé que fue en un accidente, pero tiene que ver con aquella gente que en los 70 cantaba canciones de protesta. Vaya nuestro homenaje para él. Nosotros, como siempre, ahora ponemos el tema que vos nos mandaste. Nanas, vamos a escuchar, de Martín García. Duérmase, duérmase, Ecos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, a todos los que escriben les agradecemos los saludos y recuerden que el concurso pueden comunicarse al 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, Los Locos de Buenos Aires en Facebook y @loslocoslatribu en Twitter. Por ahí piden por el sorteo del libro, ¿eh? Bueno, la semana pasada, justo cuando estábamos haciendo el programa, había un abrazo a la escuela Ort, una escuela que fundamentalmente va a la comunidad judía, y bueno, habíamos podido pasar algunos audios de los docentes que decían que habían despedido 10 docentes y, bueno, y daban las razones. Este conflicto sigue, todavía los docentes siguen despedidos, y el día lunes hubo en una conferencia de prensa de gremios y docentes despedidos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por ese tema estamos comunicados con Mariano Mango. Mariano Mango es el secretario de gestión privada de la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Bueno, contame un poco, ¿cómo está el caso de los docentes despedidos? A ver, como vos bien decías, esto tomó conocimiento público, sobre todo después del increíble abrazo de la semana pasada, y también un volumen político mayor con la conferencia de prensa que hicimos junto a los delegados, a los despedidos, la UTE y otras organizaciones sindicales, el día lunes, donde 15 legisladores se acercaron a manifestar su solidaridad y repudio con los despidos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a cuál es el avance en relación a la patronal, nosotros el viernes de la semana pasada hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo por persecución sindical. Sí. Y estamos evaluando, en estos días vamos a presentar una acción judicial, también en el orden de que haya un amparo y que se reincorporen a estos 10 docentes. El tema concretamente fue que la ORT no tenía delegados, no tenía gente sindicalizada y empezaron a sindicalizarse, ¿no? Eso fue así. Exacto. Uh-huh. Un intento de desarticularizar la organización sindical. Uh-huh. Y ustedes, la organización UTE, ¿pudo charlar con las autoridades? Porque debe ser más difícil, ¿no?, cuando es un colegio privado y de este nivel, ¿no? Sí, sí. Este intento de desarticulación viene porque desde el año pasado empezaron a organizarse ellos. Este año fueron afiliándose y el 23 de mayo hicieron una elección donde más de 125 compañeros participaron y eligieron sus 8 delegados. Ajá. Tuvieron en un principio un vínculo institucional y después desoyeron la palabra de los delegados, y eso fue lo que ameritó el pedido de reunión mía hace un mes aproximadamente. Y el día en que yo iba a tener la reunión, unos días previos, me postergan la reunión, y ese día de la reunión original echan a estos 10 docentes. Uh-huh. Así que lo de los 10 docentes, 8 son afiliados a nuestro sindicato, y obviamente nosotros juntando todos estos elementos queda clarísimo que ha sido este intento de desarticular la organización. Ajá. Mariano, ¿hay mucha diferencia entre el trato al docente en la educación pública y la privada? Porque el otro día hablábamos con una docente de ahí de la Orti y decía que bueno, ellos no tienen licencia, no tienen estatuto, no tienen absolutamente nada. ¿Eso fue siempre así? No, a ver, lo que sí tienen ellos es una sobrecarga, sí, que no es reconocida por la institución. Ajá. Pero en cuanto a las licencias, todo eso es exactamente igual estatutariamente. Ahora, yo te estoy hablando de la ley. Claro. Después, lo que pasa en cada una de las instituciones, donde fundamentalmente algo que nos diferencia a los compañeros de gestión privada, de gestión estatal, es la estabilidad, que justamente fue donde cortaron esta vez, ¿no? Claro. El docente de gestión estatal solamente puede quedarse sin trabajo por un despido con causa a partir de algo, de un sumario. Ajá. En el caso del docente de gestión privada, existe la figura de despido sin causa con el pago de la indemnización. Ajá. Ahora, eso no habilita a hacer una persecución sindical, ¿no? Es lo que nosotros estamos trayendo como un elemento muy fuerte en este caso de despido, donde hubo un disciplinamiento. Ajá, sí, está claro. Ahora, Mariano, en el tema de la gestión privada, se gana, porque uno tenía entendido, bueno, la gestión privada tienen subsidios y aparte cobran cuotas. Está bien que los subsidios bajan de acuerdo a la cuota que cobran, pero bueno, la ORT es un caso, cobran cuotas millonarias, es muy difícil, es mucho dinero. ¿Pero ganan mejor los docentes o ganan peor que en la...? Mira, en general cobran exactamente lo mismo. Ajá. En muy pocas escuelas tienen un plus o un a cuenta de futuro aumento, donde tienen un salario un poco mayor, pero donde la patronal con el tiempo puede eso ir utilizándolo en futuros aumentos. Uh-huh. Mariano, bueno, para terminar, aprovecho que estás, hoy se está discutiendo una ley, que sabemos porque es de conocimiento público, ¿no?, en donde se decide... Si se aprueba esta ley, se van a suspender los aumentos jubilatorios. Y estaba revisando en una parte de la ley y dice que se suspenden el aumento docente del mes de marzo. ¿Ustedes conocen algo de esto? ¿Están de acuerdo? ¿Piensan que...? Conocemos y hoy hemos expresado nuestra preocupación frente a este artículo que muy bien vos estás planteando, donde no solo está planteando el tema de la movilidad, sí, sino que la redacción es tan confusa, sí, que da lugar a que nosotros, además de la movilidad, estemos con la zozobra del 82% también, ¿no? Claro. Así que primero nosotros lo que estamos pidiendo es que no exista esa modificación en el régimen de movilidad docente. Uh-huh. Pero más allá de eso, lo que es increíble es que no esté redactado eso correctamente. Uh-huh. Claro. O sea, da lugar a algo peor, eso es lo que estoy planteando. Claro, el régimen docente, a diferencia del general, es que los aumentos son cada 6 meses, pero son tienen el 82% cuando se jubilan. Claro, no pero... como el resto, claro. Claro, pero para ello nosotros tenemos un sobreaporte, ¿eh? Claro, nosotros claro. No solamente aportamos el 11%, sino que justamente por esta diferencia nosotros aportamos un 2% mensual de nuestro salario para esta diferenciación de jubilación, ¿no? Ajá, claro. Y la fórmula es la misma fórmula, digamos, el ajuste son con la inflación de 6 meses, quiere decir que si la suspensión de marzo, salvo que no sé cómo harán la ley, pero sería inconstitucional. Y la verdad que... Porque que, son que, derechos que, adquiridos, ¿no? Y en nuestro caso nosotros vamos a reclamar de que esto no esté en la ley. Claro, es decir que se pague, que se siga pagando la movilidad como se venía pagando hasta el momento. Claro, porque justo se dio, justamente hoy le explicábamos un poco, y ya es que se dio que se quiso hacer para perjudicar a los jubilados cambiar la fórmula de movilidad, pero al haber sido tan grande la inflación termina, claro, este año beneficiándolos, porque ya tenían garantizado más del 50% para el año y que viene. Y el contexto del 2017, donde nosotros nos opusimos, obviamente, no era un contexto de esta altísima inflación, ¿no? Claro, por eso ahora quieren hacer el ajuste, ¿no? Claro. Está claro. Bueno, ¿y cómo está la cosa con los docentes acá en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros estamos exigiendo el adelantamiento, sí, de la cláusula gatillo. Ajá. Porque ya nosotros hemos tenido aproximadamente un 29% de aumento en el año, sí, y estamos ya en este momento cerca del 40, vamos a estar aproximadamente 15 puntos por debajo, y recién el gatillo lo vamos a estar cobrando el primero de febrero. Nosotros estamos pidiendo que se cobre el primero de enero. Bueno, está claro. Bueno, Mariano Mango, yo te agradezco mucho por esta comunicación, por el tema de la ORT, y de paso por habernos orientado en algunos otros temas. Muy amable, ¿eh? Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, hasta luego. Amable. Escuchábamos a Mariano Mango, secretario de Gestión Privada de UTE Cetera. Están preocupados también, es un tema, este tema es un tema, lo que pasa con las jubilaciones, y bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires recordemos que hay una cantidad de jubilados docentes importantes, y lo que uno está viendo, que pueden llevarse puesto el régimen especial, que, ojo, esto también, porque ya hace muchos años, durante el macrismo, antes del macrismo, se viene hablando se mezcla las jubilaciones de privilegio con los regímenes especiales. No tienen absolutamente nada que ver. Los regímenes especiales, como docentes, UTE y algunos otros, uno aporta más a la caja. Aporta más y por eso se jubila mejor. Las jubilaciones de privilegio que todavía mantienen algunos ex legisladores, jueces, gente, fundamentalmente ex gente del poder, que ha estado en el poder ejecutivo, esa es otra cosa, no han aportado más a la caja, inclusive han aportado muchas veces menos. Eso es privilegio. Los regímenes especiales es de gente que aporta más y que, por supuesto, después tiene que cobrar más. Como, por supuesto, los jubilados tendrían que estar todos cobrando el 82%, porque todos hemos aportado más que ese 82%. Vamos a otro tema. Oblivión, de Marcelo Bastels. Get up. De novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, los locos de Buenos Aires. Se la ve caída a Diana. Es la remera de que tiene de Marilyn Monroe, ¿será que la tira así? Medio. Se la ve caída. O anda, o no está jugando, está en el banco. ¿Terminó el campeonato? Ah, terminó. Bueno. Ahora después la pretemporada, me imagino. Yo quiero que nos mande, nos tiene que mandar un video, porque no la vamos a ir a ver, pero tiene que mandar un video de algún partidito. Yo he visto fotos. Fotos. He visto fotos. Pero si la tenemos que negociar, es decir, venderla a algún lado. Sí, eso, pero la necesitamos. Después hacemos de última un como algún el de, montaje, ¿viste? Como un deepfake que le cambian la cara a las personas. Bueno, le ponemos la cara de Diana, la ponemos en, no sé, Messi. Y por ahí la vendemos. Esperá, ponelo un poquito menos. Pero que pitilanga su voz. Hay que apostar alto. Hay que, primero, y qué sé yo, por ahí. Justamente, nombraste a pitilanga, por ahí enganchamos algún jeque. ¿Algún jeque árabe? Claro, y la mandamos a jugar a alguna exótica. Claro. Sí, sí, Arabia Saudita, algún lugar de eso. Sí, pero no sé por qué. Cobrando verde. Sí, no. Pero no puede tomar alcohol ahí. No toma alcohol, no hay problema. No tiene problema. Entonces, ¿te das cuenta? Listo, sí, bueno, es ideal. Vayamos con eso. Conseguime el video Algo podemos armar. Ahora en la tanda hablamos. En la tanda ya saco unos papeles, algún contratito para firmar algo. Sí, bueno, yo que soy un seguidor del fútbol femenino, que aparte dije acá que es muy diferente al fútbol masculino, ¿no? Sí, se nota que está en una etapa muy verde también. Está muy verde. Pero hay chicas. ¿Hace cuánto se profesionalizó ya? ¿6 meses? 6 meses. Muy poco. Claro. Por eso. Sí, he visto jugadora en la Guay el otro día que vi un partido. Jugadora de alto vuelo ahí en Guay. Va a ser una linda final Guay contra Boca, no queda otra. Creo que va a ser eso. Y hay dudas por ahí, o me parece a mí. No, y River ya está, River está cocinado, no hay. San Lorenzo es la gran mentira, San Lorenzo. Es la gran mentira. Le hicimos 3 y le podíamos haber hecho 8. El otro día empataron con River, creo que No, mirá vos, que ya estamos en la grieta del fútbol femenino. Yo jamás pensé que íbamos a tener grieta en el fútbol femenino. Pero bueno, un día vamos a ir a ver a Comunicaciones. Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, muy ¿no? Bien. Acalorado acá. ¿Todo bien? Excelente. Estamos sorteando un libro. Exactamente. Hay gente que nos ha escrito, hay gente que nos ha mandado por Facebook, hay gente que nos ha llamado por teléfono. Están todas las líneas, che, todos los medios. De muchos lugares nos escuchan. Vos sé que me estoy enterando. Vamos mandando saludos a Junín, saludos a Mercedes, saludos a Río Cuarto. Exactamente. Saludos a Comodoro Rivadavia, saludos a España, que ni se les ocurra participar. Sí. Si tenemos que poner algún tipo de condiciones, claro. La República Argentina, que vengan para acá. ¿En dónde? ¿Por qué no repetís? Tenemos todas las vías de comunicación, las tenemos abiertas, tanto por teléfono 4864-0489 y 4866-1095. Mejor que llamen al 1095. Exactamente. Si pueden, perfecto. Claro. 4866-1095, entonces nos llaman ahí, hablan conmigo y están automáticamente anotados en la lista por el libro. También se comunican por Facebook. Los Locos de Buenos Aires, nos buscan, nos encuentran muy rápido, muy fácil. @ Los Locos La Tribu en Twitter, ahí mándenos un mensaje, respondan alguno de nuestros tweets o mándenos un mensaje por privado. Y también Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com. O alguna notificación pueden mandar también. Sí, la notificación es por un mensaje o por un mensaje, claro. O por una respuesta. Sí, yo soy así medio burro para eso. Sí, no, porque notificación te llega por ahí por un me gusta y por ahí, no sé, nos llega un me gusta y termina ganando el libro alguien que por ahí no quería participar. Claro. Así que por las dudas manden un mensaje y aclaren y digan. Qué buenos oyentes que tenemos, porque hay muchos tenemos que piden participar, pero hay otros que inclusive lo han comprado, que sí. Nos avisan que lo han encargado y que se lo van a mandar. Sí, a un oyente le llegaba hoy, claro, al sur. A uno que nos llegaba. Pero hay otros que también nos han dicho, sí. Y hay otros que evidentemente lo compran porque creen que es un gesto comprarlo en el Barrilete, claro. ¿No? En Razón y Revolución. Comparando ahí también en con Salcedo. Otros, claro. En la calle Salcedo. Ahora vamos a buscarle después la dirección. Para andar la dirección, exacto, exacto. Perfecto. Teniendo en cuenta también que es un libro en comparación con otros, que está a un precio muy accesible, ¿no? 340 pesos. Exactamente. Es bastante. Creo que no debe haber aumentado, ¿no? No. ¿Cuánto no, tiempo? 340. No, una semana. Y en una semana la leche aumentó. Aumentó los huevos. Y el papel. Y después tiene que aumentar de nuevo en enero porque le vuelve el IVA. ¿Te acordás del IVA que sacaron? Así que bueno. Aparte de todo esto, ¿por qué venías vos por acá? Yo tengo que hablar de cine, me parece. Claro, ¿querés empezar ahora? Arranquemos un cachito. Dale. Ya la semana pasada tengo dos películas para empezar de cine. Ya la semana pasada estuvimos adelantando un poco. Tenemos un reestreno mañana de una película clásica, película que fue muy aclamada en su momento y todavía es recordada como una de las mejores películas de la historia, podríamos decir, uno de los relatos más interesantes y que en su momento revolucionó con una narración poco poco usual para lo que había en ese momento en el mundo, ¿no? Ya empezamos a hablar la semana pasada un poco de la Dolce Vita, un poco de lo que fue Federico Fellini para el cine, ¿no? El director italiano, cómo fue, de alguna manera, cómo fue formando una identidad y cómo esta identidad termina plasmándola completamente en lo que es la Dolce Vita, en su primer gran película, ¿no? Año 1960, colaborando nuevamente con el actor italiano, con Marcello Mastroianni. No recuerdo verlo en otras películas, por ahí sí, sinceramente no recuerdo. Y sí, más bueno, acá hizo, me puedes ayudar por ahí. Encima, trabajó de grande acá, creo que de eso no se habla en una película con María Luisa Bemberg. ¿Y de qué no se habla? No, se llamaba así la película. No, está bien, pregunto. No, ahora, bueno, compré. Andá a verla la película. Sí. Creo que ahí trabajaba Marcello Mastroianni y trabaja en otras películas también. Perfecto. Así que, sí. Así que, bueno, volviendo, hablamos un poco cómo fue este... En un día muy particular, creo que también trabaja con Sofía Loren. No, muchas películas. Sí, sí, por supuesto. Ahora yo lo recuerdo, tengo muy fresco por la Dolce Vita. Hay una... bueno, que tenía el nombre de una persona. Bueno, ahora no me acuerdo. Dale. A investigar. Hablamos un poco, fuimos presentando la semana pasada cómo fue pasando Fellini, cómo se fue formando primero a través del neorrealismo italiano, una especie de nuevo género cinematográfico, una ola de directores que plasmaban y que de alguna manera trataban de demostrar y de tomar las ruinas que había dejado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como tomando este neorrealismo, que hoy lo podemos identificar también como un podríamos decir hiperrealismo también, ¿no? Metiéndose en distintas en estos temas, en la pobreza y todas las miserias que vivía la gente posguerra, en este caso en Italia. Después fue mutando un poco Fellini, fue encontrando un poco su identidad, metiéndose con el surrealismo, y llegamos a la Dolce Vita, que es una mezcla de ambas cosas, podríamos decir, ¿no? Porque la Dolce Vita es una película muy complicada a la hora de contarla, de agarrar y decir, bueno, ¿qué sucede en la Dolce Vita? ¿Qué se está contando? ¿Qué conflicto hay? ¿La historia de quién es? ¿Qué objetivo tiene nuestro héroe, podríamos decir, el personaje de Marcello Mastroianni, que también se llama Marcello el personaje? Es muy complicada de, podríamos decir, de desenredarla, pero procesándola y viviéndola, uno termina saboreando un relato de personajes que no están ahí para alcanzar algo, no tienen un objetivo, no tienen una meta en la vida, están solamente existiendo y están solamente de alguna manera dejándose llevar por distintos lujos, por distintas miserias y por distintas sensaciones que te da la vida en el día a día. Si te parece, después de la tanda te cuento un poquito más. Dale, vamos a una tanda y después nos contás un poquito más, dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos, 18 horas, 4 minutos. Bueno, Camilo, tenías que terminar. Estábamos con Marcello Mastroianni y la Dolce Vita. Fellini. Así que, bueno, como les decía, película muy complicada de sí, algunas maneras de desentrañar, ¿no? De agarrar y de poner y saber realmente sobre qué se está contando, sobre qué nos están mostrando, y a eso es lo que iba antes. ¿qué elementos toma Fellini primero para tratar de clarificar de alguna manera sobre qué es la película, ¿no? Tengamos en cuenta también que no es una película, podríamos decir, corta en lo que respecta a tiempo. Uno, una vez que es atrapado, se le pasa muy rápido, pero hace poco tuvo toda la polémica con El Irlandés, que dura 3 horas y media, cuando La Dolce Vita dura 3 horas, ¿no? Así que, ¿a qué voy con esto? Es una película que va mucho más allá de lo que podríamos relacionar con un film tradicional, ¿no? Donde tenemos un relato y una narración muy estructurada, donde tal vez el proceso creativo para un realizador, para un director, está de alguna manera limitado. Inclusive muchos artistas, desde fotógrafos y demás relacionados al mundo audiovisual, no se metieron en el cine justamente por estos, podríamos decir, estos límites y estos impedimentos que tiene a la hora de construir este discurso que es una película, ¿no? ¿Qué hace Fellini? Viniendo también de otro medio, viniendo de lo gráfico, viniendo de las caricaturas, siempre una persona muy metida en lo visual, prioriza eso. Prioriza que, más allá de contarnos una historia desde los conflictos que pueden llegar a vivir algunos personajes, sino desde exteriorizarlos a través de sus acciones, a través de lo que están viviendo. Acciones que parecen ser ambiguas, que parecen ser contradictorias, acciones que por momentos decimos a los personajes, no puede ser tan terco, no puede ser que no aprendas absolutamente nada, sobre todo con el protagonista, de todo lo que estás viviendo. Donde se pelea con su pareja a muerte, inclusive le pega, y a los 5 minutos está volviendo. Nosotros, viendo esa historia, decimos, bueno, acá se termina esta relación, se termina este momento tan horrible, porque a ninguno de los dos les hace bien esa relación, ninguno de los dos tiene el por qué seguir al lado del otro, y decimos, bueno, ya está, acá se termina y listo, y cada uno va a ser feliz por su lado, y terminan volviendo. A lo que voy con esto es que, más allá de algunos toques surrealistas y más allá de esta realidad, podríamos decir, muy bella que nos propone Fellini a través de una fotografía muy, pero muy linda, logrando inclusive unos tiros de cámara que hasta aparecen, podríamos decir, que separan a los personajes de todo su decorado, ¿no? Unos sets que seguramente eran muy chicos, que el tipo los hace lucir enormes, que los hace lucir fantásticos. Más allá de toda esta realidad postiza y muy brillante que nos impone Fellini, tenemos algo muy humano, que son los personajes. Nosotros, a diferencia, obviamente, de lo que podríamos llamar una película tradicional, un film tradicional, siempre tenemos ciertas contradicciones a la hora de actuar. Muchas veces tropezamos con la misma piedra, muchas veces volvemos a tomar las mismas decisiones esperando tener resultados diferentes, porque somos humanos y porque nos equivocamos. En general, en un film tradicional, cuando le pasa algo al personaje, después no lo repite, porque hay una enseñanza en eso, y eso lo lleva a superar sus problemas. En el caso de Fellini, no. Y acá encuentra, de alguna manera, lo cíclico que es la vida. Acá encuentra cómo siempre volvemos a estar y siempre volvemos a obsesionarnos con los mismos temas, con las mismas cuestiones, con los mismos problemas y demás. ¿Cómo estructura todo esto Fellini? Porque estamos hablando de algo cíclico, de algo que parece que jamás termina, de algo que dura muchísimos años cuando es una película de 3 horas. ¿Cómo logra esto? Relacionando al protagonista con distintas mujeres. Y acá entra otro factor muy interesante que marca Fellini. ¿Cómo representa a estas mujeres? ¿Qué papel tiene cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la pareja, podríamos decir, estable, su pareja oficial, la pareja oficial del protagonista, de Marcello, una mujer que sabe que está siendo siempre engañada por él, está constantemente siendo engañada, que no sale de la casa, que está todo el día llorando, esperando que él vuelva y deseando tener algo que sabe que no lo va a tener con él. Un sometimiento de su parte al punto de que hasta inclusive ejerce violencia él sobre ella. Y de todas formas ella decide luchar, entre comillas, por el amor que le tiene. Uh-huh. Mientras tanto que él también quiere separarse, quiere irse y termina volviendo. Al punto de actuar de maneras que no suele hacerlo. Poniéndose en papeles en los que no suele meterse. También en otros personajes femeninos que vemos se ve representado mucha alegría, podríamos decir, mucha juventud, belleza, una necesidad de explorar y de conocer el mundo, por ejemplo con una actriz que es sueca, no recuerdo el nombre en este momento, Silvia creo que es, que también quiere recorrer y está por Roma y corre por Roma. Y tenemos secuencias en las que ella está solamente corriendo y levantando cosas que se encuentran en el piso. Levanto un gato, quiero darle leche al gato. Son cuestiones y son un montón de escenas, de secuencias, en el cual el protagonista va atrás de estas mujeres, conociendo un poco sobre ellas y alejándolo también de a poco de lo que es su relación. A medida que las va conociendo, a medida que se va relacionando con personajes presentes en su vida por una cuestión de linaje, como es el padre del protagonista, pero que dándose cuenta en una noche que no lo conoce para nada y que nunca estuvo presente en su vida, empieza a darse cuenta de que no va a ser joven para siempre, que no le va a durar eso para toda la vida. Empieza a experimentar la tristeza, empieza a experimentar la muerte, empieza a experimentar un montón de sensaciones completamente agridulces que nos llevan otra vez a la contradicción que es la vida, ¿no? Y que nos lleva a replantearnos el nombre mismo de la película, La Dolce Vita, La Dulce Vida. Acá Fellini, de alguna manera, nos termina dando vuelta lo que nos presenta con personajes muy pintorescos, con una ostentosidad de la hostia, con el protagonista revolcándose en fiestas de la élite, de gente de clase alta, de gente de muchos recursos, pero a través de todo esto, a través de todo esto que cualquiera de nosotros por ahí quisiera desear, el tener, qué sé yo, una motivación que puede tener un montón de gente, tener muchísimo dinero. A través de todo esto, mostrándonos un personaje que lo tiene todo, que no le falta nada, nos muestra el lado más amargo de la vida. A través de todas estas experimentaciones que no nos expone. Así que básicamente La Dolce Vita podríamos decir que es... La recomendamos. Es una película completamente expresiva. Es muy expresiva. ¿Y dónde se la podemos ver? La podemos ver. Mañana la reestrenan en cines. En todos los cines no. Va a tener tres salas que si me das un minutito te las digo. Dale. Así que de por medio también pueden encontrarla. Obviamente está, si la buscan en internet, está por otros medios. Hay una versión inclusive en... Hay una versión inclusive en YouTube que pueden ver de la película. Pero a partir de mañana va a estar en el Atlas Patio Bullrich. Sí. Va a estar en el Atlas Patio Bullrich y en el ¿dónde está? Acá está. En el Arte Multiplex, que es el de Cabildo y Juramento, si bueno. No me recuerdo. No, pasando. Un peliculón y aparte bueno para poder verlo ahora a aquellos que les gusta ver las películas en cine, Sí, excelente, la verdad que la remasterización es muy buena. No. Más allá de eso, se van a dar cuenta que, como decía un director ruso, Tarkovsky, soviético, el cine es esculpir en el tiempo. Cuando se dice que una película envejece muy bien, es porque todavía esa frescura que tenía en los años 60, por ejemplo La Dolce Vita, hoy la sigue teniendo. Y un montón de temáticas que están hoy muy presentes, en su momento estaban surgiendo de alguna manera. Y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Veamos la película hoy. Así como los que la vieron en el 60, así como la vean en el 2060, va a seguir teniendo la misma fuerza que cuando fue concebida. Así que eso es lo bello del cine. Y la verdad que Fellini es un tipo que que nada, que vale la pena seguir, porque se van a encontrar con historias muy atrapantes, muy interesantes y a la vez transgresoras en el cine. Gracias, Camilo. Un placer. Bueno, como ponemos un tema y hay mucha información, quédense. Diferente de perder la razón. Bueno, seguimos, 18 horas 17 minutos. Como ustedes recuerdan, porque lo tratamos acá varias veces, había un tema porque se estaba cerrando el jardín maternal del Hospital Ramos Mejía y el lactario. Se había cerrado el lactario y después se había prorrogado el cierre del jardín, pero resulta que ya el año que viene ese jardín no funcionaría. Hoy nos enteramos que estaban haciendo ya la mudanza de las cosas y en el medio que estaban haciendo la mudanza había trabajadores del Hospital Ramos Mejía que creo que en principio trataban de que no se mudaran las cosas del jardín. Estamos comunicados con Claudio. Claudio es delegado de Sutecba del Hospital Ramos Mejía. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Ante todo, gracias por darnos la oportunidad de contar lo que nos sucedió esta mañana. Sí. De varios camiones, pero uno entró al hospital. Sí. Y empezó con el vaciamiento. Sí. Ellos le llaman mudanza. Un vaciamiento de todo lo que hay dentro del jardín. Ajá. para trasladarlo a un depósito, porque no sé, eso es lo que ellos decían. Y definitivamente los trabajadores del hospital, que fuimos alertados por este camión, impedimos no solamente que se llevaran las cosas, sino también logramos que dejaran las cosas que ya habían cargado en el camión. Lo hicimos respetuosamente, explicándole a los compañeros que también son trabajadores como nosotros, que los contrataron para la mudanza, de que la cosa no era con ellos, simplemente que acá habían tomado una medida en consulta con la comunidad de Jardín, como todas las medidas que se han realizado, que vos lo dijiste, el lactario y ahora toda la escuela, digamos, número 6, que no solamente se confluyen los niños de recién nacidos hasta, le llaman las caras, hasta los 2-3 años, sino también de 3-5 años, que se llama, digamos, la escuela inicial. Así que hoy por hoy estamos metidos en un recurso de amparo y en un proceso judicial. Ellos inconsultamente quieren traer una orden de vaciamiento o de mudanza, o un acta de mudanza, o alguna resolución. Se presentaron en el jardín y bueno, querían vaciarlo. Ahora, sí. Claudio, ahí lo que había planteado el gobierno de la ciudad era que se iba a trasladar el jardín a la escuela que se está haciendo en la Manzana 66, ¿no? Que se está terminando ahora. Sí. En realidad, inclusive, las inscripciones online ya se están haciendo con esa dirección, sí, la de Catamarca y Moreno. Entonces, el tema es que eso está judicializado. Sí. Están como cuerpo delegado, presentamos junto a otros padres, presentamos un recurso de amparo en el juzgado número 18 a cargo del doctor Alfonsín. Estamos esperando que haya una audiencia pública mínima para poder argumentar nosotros por qué no estamos de acuerdo con el traslado, digamos, que se encubre como traslado, pero que es un cierre, porque al haber tantas vacantes en la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores no podemos pagar un jardín maternal privado, no nos da el cuero en los sueldos. Entonces, nosotros consideramos que, además, así lo dice la Constitución de la ciudad, el Estado se tiene que hacer cargo de los niños, de la educación de los niños recién, nacidos hasta el secundario. Sí. Entonces, además que ellos violan las condiciones colectivas de trabajo, donde dicen que más de 50 trabajadoras le corresponde un jardín maternal en el establecimiento laboral. Entonces, si no te van a pagar un privado, como hacen en la sanidad privada. Entonces, nosotros nos da el cuero para pagar un privado. Y para darte a 6 cuadras, porque muchos compañeros dicen de la comunidad, digamos, dicen, pero 6 cuadras no es nada, pero vos imaginate una madre que tiene que ir a amamantar, trabajadora del hospital, tiene que salir corriendo por el horario, 2 veces en turno, con lluvia, sol, a costa de que si se llega a accidentar, la ART no le cubre en caso de accidente fuera del hospital. Entonces, en cambio, este jardín no tenía ningún problema porque está, digamos, dentro del hospital. Claro, está. Nada, eso, sí. Eso es lo que, digamos, estamos defendiendo. Lo hicimos, cuando luchamos, cuando el gobierno intentó a principios de año no inscribir en el astario y se logró que el juez determinara que sí, que se inscriba, pero no solamente eso, sino con la visita del juez al jardín determinó que estaba en condiciones el establecimiento como para poder albergar a todos los niños, a los 150 niños que concurren a la escuela número 6 del ramo Mesías. Así que eso, por eso mismo nosotros presentamos nuevamente el recurso de amparo ya por toda la escuela, no solamente por el astario, de que es necesario para los trabajadores, pero también para la comunidad que lo hable. Porque esta comunidad, inclusive, es uno de los pocos lastarios que hay en la Comuna 3. No hay otro lastario. Los que hay son privados. Entonces, cuando decimos que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación, decimos que hay que defender el lastario. Es decir, hay trabajadoras, inclusive, en peores condiciones que nosotros, precarizados, que llevan sus niños al jardín. Esa es la realidad. Nosotros hoy le dijimos, nosotros hicimos una toma simbólica del jardín. Después tuvimos que, a raíz de esto, representante del Ministerio de Educación, firmamos un acta de que ellos se comprometieron a no mudar ni vaciar el jardín hasta que no haya una reunión que va a ser este viernes o la semana que viene en el Ministerio de Educación, y se pueda negociar, hablar entre la comunidad de jardín, entre los sindicatos que representan a los trabajadores de jardín y a los trabajadores del hospital, y llegar a buen término. Está claro, Claudio. Entonces, bueno, en principio no pudieron hacer la mudanza hoy, ¿no? No pudieron. Por suerte no. Así que bueno, ese ya es un tema a favor, y bueno, vamos a seguir a ver cómo va la cosa, que ya es un tema que venimos siguiendo, porque que lo venimos siguiendo durante todo el año. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a vos y a todos. Gracias, muy amable, Claudio, muy amable. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Claudio, delegado de Sutecba del Hospital Ramos Mejía, que nos contaba cómo está el caso del lactario y el jardín, este que quieren mudar a la Manzana 66, al nuevo colegio. Anda por ahí Carlos Saiman, ¿por qué no le decís que entre? Que entre ahora. Ahí va... Va a entrar Carlos Saiman. Nosotros, si se movió el banco, está Sole, le pedimos que adelante la tanda, ¿puede ser? Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18 horas 30 minutos. Acuérdense que llamando al 4866-1095 participan por el sorteo del libro del doctor Fabián Harari, La Triple K. Anótense, ya hay bastantes personas y cuando termine el programa les vamos a decir quién lo ganó. Pueden al 4866-1095, 4864-0489, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, @ los locos la tribu en Twitter y los locos de Buenos Aires en Facebook. En Facebook es donde están participando más gente aparentemente, ¿no? Bueno, Carlos Saiman, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Acá está Carlos. Nosotros hoy le avisamos a la gente que vos ibas a cantar el Ave María y estaban esperando que lo cantes el Ave María. La vamos a cantar. Y primero vamos a invitar, ¿cuándo actuás? Y ahora el 28, te cuento la historia, va a ser este sábado. Sí. Pero resulta de que, como pasa siempre a fin de año, desde que pasó lo de Cromañón, bueno, clausuraron el local. ¿Al de Marqués? Ahí en Calabrini Ortiz 702, lo ¿no? Lo clausuraron. Pero ya lo abren la semana que... Este sábado se suspendió, lo abren la semana que viene. Va a decir el sábado 28, vamos a estar allá con toda gente muy importante y un nuevo episodio de mi obra de teatro que jode enamorarse. Ah, buenísimo. Entonces, sábado 28 de diciembre, 22 horas, Scalabrini Ortiz 702. ¿Eh? A las 22, sí, señor. Okay. Entrada libre, ¿eh? Por ahora lo hacemos así. Entrada libre y se toman algo ahí. Sí, señor. Unos tragos, ¿eh? Así. Bueno, Ave María. Ya la Ave María. Y ya, bueno, claro. Es una tradición. Es la gente que está esperando acá, que todos los fines de año viene a cantar Ave María. Sí, señor. Carlos Saiman, y para nosotros desde es... Desde hace 30. Un gustazo, dale. Hoy no trajiste... ¿Trajiste bien las pistas? ¿Las chequeaste? Sí. Bueno. Vamos con la pista. La tres. Yeah. Recordamos, Carlos Darío Saiman, ustedes lo pueden escuchar el sábado 28 de diciembre, 22 horas, Escalabrini Ortiz 702 de Marqué. La entrada es libre. Y los artistas somos, ¿no? Está un ícono del rock, que es la Cissy Hansen, sí, famosísima, los 90, los 2000. Osvaldo Moyo también, claro. Una pareja de baile. Mabel y Enrique. Y después hoy estoy dando una obra de teatro que se estrenó en la calle Corrientes hace 2 años. Y ahora cambiada, estamos haciendo sketch muy, muy divertido. Uh-huh. Y la obra ya te dice el título, lo que es, que es joda enamorarse. Ah, buenísimo. Sí, y la verdad que lo que pasa ahí es una joda. Las reservas son al 4633-1624. Ah, esas son las reservas. Sí, sí, 4633-1624, ahí pueden hacer la reserva. Sí, hay lugar, porque como era este sábado, ya hay gente que tal vez no vaya el otro sábado. Sí, que hay lugar. Así que hay lugar. En esta vez hay lugar. Bueno. ¿Qué cantamos ahora? Bueno, una cosa rara. ¿Te gusta el tango? ¿Y cómo no me va a gustar? Ah, bueno. ¿Pero vos sabés que los italianos también? ¿Cantan tango? Y han hecho tangos. Y yo no la conocía, la pieza, pero la historia es así. Cuando vino Pavarotti al Colón, que vino una sola vez acá, yo estaba ahí. Sí. Yo estaba, tenía programado un recital en el Teatro Astor con la Orquesta del Colón, 2 recitales. Bueno, y Pavarotti en el Colón no, cantó la Bohème, pero fue al Luna Park después, y cantó esto que voy a cantar ahora, que es un tango italiano. Entonces yo, como tenía el recital con la orquesta, que era la orquesta que lo había acompañado a Pavarotti, ellos lo sabían, y me dice, pero vos no lo sabés, le digo, no, y me lo enseñaron, ¿entendés? Y entonces lo canté con la Orquesta del Colón en el Teatro Astros. Bueno, pero en otro tono, en el tono alto en el que lo cantaba Pavarotti. Yo, por el tonto, no me grabé la columna. Que ni sé si me hubieran dejado porque estaba prohibido, ¿no? Pero ponele que... Bueno, pero ahora, hace unos meses, conseguí una columna. pero un tono más bajo. Entonces me cuesta más, porque a mí me gusta más volar, ¿viste? Ajá, pero bueno, este más bajo. Pero es un tonito más bajo. Pero es muy lindo. ¿Cómo se llama el tango? Guitarra romana. Guitarra romana, y ahí va, ¿no? Ahí va. Ahí va, dale. No te pongas a bailar porque tira, vas a ver. Ah, bueno. Roma bella m'appare, solitario il mio cuor, desiluso d'amor, vuole l'ombra cantar. Una muta fontana, è una stella lassù, o guitarra romana, accompagnami tu. Suona mia guitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, ne rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, che al balcone non c'è più. Cammina, io la seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vecchia fontana, è una stella lassù, o guitarra romana, accompagnami tu. Piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, che al balcone non c'è più. Muy no bien, ya finita. Muy bueno, no tenía esto. Es lindo, es muy lindo. Italiano, ¿y sabés qué bailable que es? Ahora yo ¿cómo es? Este sábado. Sí. Dentro de todo me viene bien que no se haga eso, porque a la tarde tengo en un centro de jubilados, donde cuando puedo voy y les hago algo, y sí, hay un grupo de tango y hacen la fiesta de fin de año. Y entonces me pidieron que lo cante, y lo estuvieron practicando, y no sabés qué fácil bailar lo que es, porque tiene un ritmo muy, muy llevadero y muy pegadizo. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno. Ahí estaremos. Carlos, se van ya el la última 28 edición, de diciembre, sí, en el Marqués. Vamos a ver si podemos estar, si no estamos afuera, estamos bueno, ahí. Y hoy es la última, el último programa. Ya el que viene seguramente lo haremos grabado porque es 25 de claro, diciembre. Claro, sí, sí. ¿Y cuándo reinician? Después no, seguimos todo el año. Lo que pasa no es que enero y febrero vamos a hacer grabado, falsos vivos. Ah, bueno, en marzo como de costumbre. En marzo vuelve bueno, Carlos Aymar. Si Dios quiere, marzo, abril, nos lo reencontramos. Nos al vemos. Público, muchas gracias y gracias feliz fiesta. Gracias a vos, Carlos. No, a vos. Muchas gracias por haber venido. Lo escucharon, Carlos Aymar, el tenor del rock, con nosotros. Bueno, chao. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires.

la represión paraestatal en la época del kirchnerismo, un librazo, un librazo. Podés pasarlo a buscar, que en la sala de operaciones te lo dan, en la tribu, Lambaré 873. Que tengan todos buen año, que podamos, la semana que viene hacemos programa, pero seguramente lo haremos grabado uno o dos días antes, así que ya nos despedimos hoy. Que tengan un muy buen año, que sea mejor el comienzo que este final, y que alguna vez se reconozca a todos aquellos que han trabajado y han aportado tanto para que este país funcione, y no solo que se reconozca a aquellos que roban, aquellos que son corruptos, aquellos que no trabajan, que se reconozca a aquellos que han hecho grande este país. Por supuesto que lo han podido hacer grande. En esta también que se reconozca a aquellos que siempre han estado buscando trabajo y a veces no lo han conseguido. Muchas gracias. Gracias a Sole Vázquez, gracias Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Isabel Durán, pasá por Lambaré 873, barrio de Almagro, y acá tenés el libro La Triple K. Pedilo, está Los Locos de Buenos Aires a tu nombre. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.